todos mis juguetes nunca están en su lugar. Son juguetes, no los retes, son juguetes de jugar. ¿Qué hace este muñeco en mi sillón? Pregunta papá, con voz de león. ¿Qué hace este triciclo por acá? Dice mamá. Son inquietos mis juguetes, nunca están en su lugar. Son juguetes, no los retes, son juguetes de jugar. ¿Qué hace este patín en el balcón? Pregunta papá, con su vozarrón. ¿Y estos avioncitos por acá? Dice mamá. Son inquietos mis juguetes, nunca están en su lugar.